Time to wallow in the mire. Shadow we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night out. Hola, buenas tardes a todas. Nuevamente desde Básicamente Precarias, la onda básica de Agora Sol Radio. Lo primero, por segunda vez no está presente Marta, la estoy relevando yo, locutor de guardia. La vais a echar de menos porque es la persona que le da vida, le da muchísima vida al programa, pero creo que lo vamos a suplir perfectamente. El programa de esta tarde se lo vamos a dedicar al foro de movimientos sociales que va a tener lugar el fin de semana, que se inicia mañana mismo, el sábado. El viernes, mañana mismo viernes, y el sábado y el domingo. Tenemos en el estudio a África, que forma parte de la organización del foro, y a lo largo del programa vamos a llamar a varias personas en representación de diferentes de los movimientos sociales que se van a dar cita en la Tabacalera estos días. Antes de empezar, os recomiendo especialmente un programa que se dedicó hace unas semanas también a este foro, fundamentalmente por la introducción que hizo el compañero Manolo, donde contaba una historia de cómo se habían producido los foros, desde los foros sociales mundiales, cosa que nos vamos a ahorrar en este programa de contar, pero sí que me gustaría, porque existe algún tipo de confusión en esto, más que confusión, que nunca está de más clarificar sobre lo que es lo que son los movimientos sociales. Porque lo que nos vamos a dar a cita allí son una serie de colectivos que luchan por diferentes causas y en general es por cambiar el mundo, ¿no? Entonces, pues, me he tenido la curiosidad de ver qué decía la Wikipedia, la entrada de la Wikipedia, sobre lo que son los movimientos sociales o lo que es un movimiento social. Y me voy a permitir leer un poco, porque quizá esto nos va a situar también un poco mejoren las preguntas que hagamos a las personas con las que vamos a hablar, porque lo normal es que ellos entren a explicar su causa en cada caso. Pero lo bonito del foro es el encuentro de las diferentes causas y darnos cuenta que hay un trasfondo, algo que unifica a todas ellas. Y es por eso, pienso yo, que es bueno hacer este tipo de encuentros. Entonces, pues sin más, voy a pasar a leer algunos párrafos de la entrada de Wikipedia. Cuenta primero una pequeña historia, se remonta al siglo XIX. Dice, un movimiento social es un grupo no formal de individuos o organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular, revolucionario y a un fin específico, la instauración de un régimen socialista o comunista, así como una identidad en concreto, identidad de clase. A lo largo del siglo XX, el término comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos, en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica o personal, y cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. En su idea más general, movimiento social es definido como una forma de acción colectiva, no efímera, en la cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones extrainstitucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios. En el campo político de la palabra, el término se utiliza para referirse a un grupo transitorio de personas que busca la defensa ocasional de un principio, una tesis o de un orden determinado de intereses. Este grupo es de naturaleza transitoria y desaparece una vez logrado su objetivo. Los movimientos sociales, como estructuras de cambio social, surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas, tanto revolucionarias como reaccionarias, y todos los estadios intermedios, hasta los marginados, a veces identificados con un campo político más o menos concreto y en otras ocasiones de forma interclasista y multipartidista. Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o más reciente en su surgimiento, el movimiento Ocupa y el movimiento antiglobalización. Luego, la segunda parte de la entrada de Wikipedia cuenta un poco una pequeña historia desde los años 60, porque realmente en los años 60 es donde consideramos que se produce la eclosión de los movimientos sociales. Si tenemos ocasión en otro momento del programa, leeré algunos párrafos más, pero nos vamos a meter ya en materia porque queremos hablar. La primera persona que vamos a llamar nos ha avisado que le llamáramos sobre las 5, antes de las 5, está a punto de dar. Paso la palabra a África, que nos cuente un poquito y mientras tanto ya empezamos la llamada. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando ahora y también muchísimas gracias a quienes vayáis al foro, que lo estamos preparando con mucha ilusión, muchos grupos, y esperemos que con todas las personas que vayáis los debates sean muy interesantes. El foro de este año, el Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2018, pues tiene ya trabajando más de 50 grupos para participar en los debates y más de 30 artistas que van a actuar el viernes por la tarde, tarde-noche, cuando acaben las mesas de debate, los ejes, el sábado también, tarde-noche, y el domingo después de la asamblea de la mañana. Muchas gracias a César, a Jorge, a Agora Sol Radio y al programa Básicamente Precarias. No sé qué quieres que te cuente, Jorge, que tú no sepas. Hombre, pues primero un poco estaría bien que nos contaras cómo es que este año el foro se ha organizado en 5 ejes, porque se ha organizado en ejes. Mientras que otros años cada movimiento pues establecía su taller independientemente. Y mientras tanto le voy a pedir a César que ya vaya haciendo esta primera llamada con nuestro compañero Ildefonso del eje Memoria Histórica, Memoria del Pueblo. Sí, pues este año, cada año después del foro nos juntamos en una asamblea igual que la que hemos estado realizando cada mes para prepararlo a lo largo de todo el año, y después del foro pues para evaluarlo, para ver cosas que han salido bien, cosas que podríamos mejorar. Y ya en los últimos 2, 3, 4 años podría ser, como hay afortunadamente tantísimas actividades en Madrid y tantos grupos y tantas acciones, la verdad que es que lo que haría falta de una vez es que pudiéramos juntarnos, pudiéramos coincidir en algunas plataformas, por lo menos de vez en cuando, y que ahí convocáramos a la ciudadanía, todos los grupos. Porque a veces ocurre que hay saturación de convocatorias, ya no en un fin de semana, sino prácticamente todos los días. Y siguiendo ese hilo, esa experiencia, y viendo que en cada taller había pocas personas, salvo excepciones, pues pensamos ya repetir un formato que no se estrena este año, sino que ejes temáticos y aglutinación por temáticas o en mesas de debate ya lo hemos hecho 2, 3 veces a lo largo de estos 11 años de foro. Pero este año pues ha coincidido así, lo hemos visto mejor, y van a ser no 4, Jorge, sino 7 ejes temáticos. He dicho 4. Sí, uy, la cabeza, qué mal la tenemos, además de la voz, que me tenéis que disculpar. Pues tenemos 7 ejes que ahora, cuando venga bien, pues los contamos, los enumeramos y podemos contar, si te parece, ¿no? Un poquito de qué va cada cual. Sí, porque además me está diciendo César que la persona que estamos llamando, Ildefonso... ¿Y José María? ¿Son las 5:30? No, son las 5:30. Pues entonces esperamos. Vale, muy bien. Pues entonces sigo un poquito, ¿no? Sí, son 7 ejes. Y luego un eje, una temática muy importante que no la hemos considerado aparte, porque en otras ocasiones, en otros foros, sí lo hemos hecho así, como un taller más, que ha sido el feminismo. Pues este año le hemos querido dar más relevancia, después del ánimo fuerte que hay después del 8M... y sabiendo que se está preparando un 8M 2019 muy potente. Le hemos querido meter la visión de género y el feminismo en todos y cada uno de los ejes. No sé si habéis comentado en otros programas que el día 7, el 8, lunes, o el 7, este fin de semana, en Gijón va a haber un encuentro preparatorio del 8M 2019 de toda España. Y hace ya una semana, como yo estoy aquí comprometida con el foro, no me he podido desplazar y me he descolgado un poquillo ya de los últimos preparativos, pero ya había hace una semana más de 800 mujeres inscritas para acudir a este encuentro. O sea que tiene muy buenas perspectivas. Se va a valorar qué cosas salieron bien, qué cosas gustaron más, cómo se llegó mejor a la población, porque por un lado lo que se quiere es llegar a la población con las propuestas feministas, y por otro lado también cómo trabajar mejor todos los grupos feministas y para dar una fuerza. ¿Esto va a ser un eje específico o es una cosa transversal que lo recorre todo? Eso. Va a ser un tema transversal en todos los ejes, y en todas hemos hecho las recomendaciones a los ejes, y en los debates de cada eje, así como en la Asamblea General, se ha hablado de que en todos los ejes, tratando el tema que sea, se considere el impacto de género y cómo afecta a las mujeres la cuestión relativa, pues por ejemplo, a memoria histórica o a los derechos, que son por nombrar dos de los ejes. Y luego también, pues este año tenemos una novedad también, nos ha dado por innovar. Hemos estado construyendo un pequeño documento entre un grupo de trabajo sobre lenguaje con inclusividad y no violencia, y lo hemos pasado ya por las redes, está en el correo asamblea, en el correo movilización, en fin, que nuestras personas contactadas lo tienen en su correo. Y si os ha llegado algo que ponga lenguaje con inclusividad y no violencia del Foro de Movimientos Sociales 2018, pues saber que es un documento de trabajo donde, tras una pequeña justificación de por qué hacer presente y visible la cuestión de género en el lenguaje, desechar frases y palabras relacionadas con la violencia y con las guerras en nuestro lenguaje diario, pues también hay al final un pequeño glosario que queremos enriquecerlo los días del foro. Y queremos proponer a todas las personas que asistan a los distintos ejes, a los debates, que incluyan palabras que se les ocurran, que consideren que debemos incluirlas, y luego pues con las conclusiones del foro lo incluiremos como un documento que habremos trabajado no solo en los ejes, sino con todas las personas que han asistido y con cualquiera que se quiera pasar y añadir lo que considere. Bueno, pues voy a desgranar los ejes que lo están aquí en el cartel para que la gente también se pueda situar, porque si mencionamos sí. un eje a lo mejor o hablamos con una persona de uno de los ejes puede dar una sensación como demasiado hacia una dirección, ¿no? Entonces, para que veamos si conocéis la tabacalera podéis saber que esto a mano derecha según entras hay una serie de despachos, es lo que se llama la zona de despachos. Y ahí es donde se van a ir celebrando las diferentes sesiones. Empieza el programa el viernes a las 5 de la tarde y ahí se va a tratar el primero de los ejes, que es a las 6 de la tarde, que es represión, consecuencias sobre las personas y respuestas organizadas. Esto será en lo que se llama la sala cafeta. Luego ya el sábado por la mañana hay dos ejes. El eje memoria histórica, memoria del pueblo, que seguimos intentando hablar con Ildefonso. Y el eje abriendo caminos para sostener la vida, que sobre este eje también, aparte de que el movimiento en el que yo me incluyo participa, pues vamos a hablar con José María, que nos va también a contar algo. Por la tarde habrá otros dos ejes más, que son el eje de medios de comunicación alternativos y el eje de resistencias a las fronteras y a las guerras. Tenemos en antena a Nicole. Nicole es de Caribú, una organización que trabaja con personas africanas que llegan a España. Nos lo va a contar ella muy bien. Hola, Nicole. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Y vas a participar en el eje del sábado por la tarde, resistencias a las fronteras y a las guerras, ¿verdad, Nicole? Efectivamente, sí. Muy bien, pues aquí te dejo. A ver, Jorge, cuéntanos tú lo que quieras. No, es más bien tú la que nos interesa escucharte. Así vale. Que si nos cuentas un poquito, vale. Venga, sobre tu tema, venga. Bueno, mira, yo soy, me llamo Nicole Dongala, soy de la República Democrática del Congo. Ajá. Y soy la directora de la asociación Caribú. Caribú, que significa bienvenido en Swahili, que es un idioma que se habla en muchos países africanos, y trabajamos concretamente por la integración de los africanos subsaharianos en Madrid, en España. Ah, muy interesante. Pues eso, yo, mi participación en el eje de resistencia y en la guerra es algo importante, ¿no? Porque muchos de los africanos que estamos aquí en España, pues o somos o inmigrante o refugiado, que nos identificamos, ¿no? En esa situación. Eso por eso he aceptado participar en ese eje de resistencia y no violencia, porque es algo que visibiliza muchísimo el colectivo, no solamente africano, sino también todo el colectivo de inmigrantes. Sí, la problemática central con respecto a la inmigración ahora mismo y desde hace ya algún tiempo, es toda la problemática de la gente que se deja morir en el Mediterráneo por no... toda esta política de cerrar las fronteras, de hacer una fortaleza de Europa, de no dejar pasar, Y luego también este sentimiento xenófobo, ¿no? Que también se alimenta un poco. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, yo siempre digo que yo creo que lo que se dice tema de cierre de frontera nunca ha sido una mejor solución. Yo creo que se tiene que atacar los problemas en los países de origen, porque Europa también ha participado que África sea hoy lo que es. Entonces, yo digo que nadie deja su tierra, su país, por voluntad así propia, sin que haya un motivo detrás, porque detrás de cada historia de inmigración hay una historia humana detrás. Sí. Porque nadie deja su país, nadie deja su tierra solamente por placer. No, nadie salta la valla con todos los obstáculos que hay, cruza el mar solamente por el placer. Siempre hay un motivo. Por lo tanto, yo creo que Europa, en vez de estar allí solamente viendo cómo se hará frontera, que busca un poco ver lo que es la humanidad, porque al final, a cabo, todos somos humanos. Lo que nos une es la humanidad, que busca un poco ver un poco qué se puede hacer, en vez de buscar soluciones tan drásticas para cerrar frontera, y que la gente busca manera tan dramática para poder venir a Europa. Yo creo que es falta de los derechos humanos. Muy bien. Ciertamente son derechos humanos fundamentales, y además yo creo que lo que tenemos que tener es esta conciencia de universalidad, porque todo lo que sea cerrarnos a pequeñas identidades es absolutamente negativo. Y ahora mismo ha habido toda esta polémica en Italia por el tema de que no dejaban entrar a los barcos de las ONGs, y el alcalde este de una población de Italia, no recuerdo ahora cómo se llama esta población, que lo han incluso metido preso porque estaba haciendo una política muy interesante de acogida. Y luego la problemática se plantea, pienso yo, en muchos más terrenos. ¿Cómo piensas tú que confluye esta problemática con otras que se puedan estar planteando por otros movimientos? O sea, este sentido que decíamos del trasfondo que tienen los diferentes movimientos sociales, en el sentido de cambio social, de que de alguna forma, aunque parezca que defienden cosas diferentes, en el trasfondo están defendiendo lo mismo. Claro, yo creo que primero, hablando de inmigrantes, yo creo que tienen que hablar de inmigrantes como si están hablando de personas. Muchas veces, tanto los políticos o la propia prensa, cuando se trata de hablar de los inmigrantes, habla como si de números. Somos personas. No somos mercancía. Cuando hay que calcular números, se calcula. No, somos personas. Por lo tanto, cuando se tiene que hablar del tema de los inmigrantes, tiene que tener un tono adecuado a la hora de hablar de inmigración, porque si no, ese ya es solamente como su estadística, o si tiene que ver como su debate político usa a los inmigrantes, ese siempre es un problema. Porque aparte de lo que es Aquarius, cómo está viniendo gente, como también en Italia, en muchos países, cómo están viniendo los inmigrantes, también hay que estar viniendo en condiciones peores que lo que está pasando ahora. Pero cuando interesa políticamente hacerse las fotos para llamar la atención a la prensa, es cuando los inmigrantes interesa. Yo creo que allí el tema de inmigrante, y yo personalmente pienso que ya no se está tratando como se debería de tratar. Tiene que tratar ese tema. Es un tema delicado porque, digo, una persona que huye de su país o abandona su país, viene aquí, tiene su motivo. Por lo tanto, tiene que tratar ese tema como está tratando el caso de una persona, no como está contabilizando un número de una cosa determinada. No. Sí, ahora me gusta relacionarlo porque yo, el movimiento en el que yo me encuentro, que es un movimiento que defiende la instalación de la implantación de la renta básica universal, nos encontramos con que está habiendo propuestas restrictivas, porque delimitan la aplicación de la propuesta a un territorio concreto y dejan fuera a las personas que no son nacionales de ese territorio, lo cual genera una especie de barrera bastante grave. Y en el tema en concreto lo hemos relacionado con el tema de la inmigración, porque ahora mismo ha habido una propuesta en Italia también del propio gobierno italiano, que parece ser que se quiere marcar por el lado de cierto, no sabía cómo definirlo, nacionalismo xenófobo, racista, neofascista, no se me ocurren ahora los adjetivos, pero hace una propuesta en este sentido de establecer una renta para toda la población, pero es para toda la población italiana, y les exigen 10 años de antigüedad en la nacionalidad, es decir, es una renta para italianos con pedigrí. Y entonces es muy gracioso porque este señor, el primer ministro italiano, dice: erradicaremos la pobreza. Claro, él no considera, o sea, él considera solamente a las personas italianas, no considera a las personas que han llegado a Italia huyendo de una guerra, huyendo del cambio climático, huyendo del hambre, huyendo de la violencia, y que son personas igualito que las otras personas a las que él quiere privilegiar. Es una cosa muy peligrosa. Es bastante penosa. Que se actúa así, porque también, pues aquí en España, hay, no me acuerdo en qué año fue, cuando dijeron que estaba dando la documentación a todos los inmigrantes. Es verdad que hay un colectivo que una cantidad de gente impresionante se quedaron fuera de esa propuesta, diciendo que van a dar documentación a los inmigrantes. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente del colectivo africano se quedaron fuera porque para conseguir pasaporte es un problema. Para poder presentarte al arraigo te pide pasaporte, te pide contrato de trabajo. Todos esos documentos mucha gente no lo podían conseguir. Entonces, ¿por qué proponer leyes sabiendo que mucha gente se van a quedar fuera? Pues muy bien, muy interesante lo que vais a aportar al foro. Me gustaría saber, dentro de vuestro mismo eje, si conoces qué otros movimientos van a estar contigo. Sí, también estará las mujeres de negros. Las mujeres de negros. También está lo de Cambalaya. Sí, pues somos un grupo ahí bastante importante. Luego también hay una mujer africana que ha escrito un libro, La única esperanza, que habla de su trayecto en el camino, lo que viven las mujeres africanas en el camino, en el desierto. Vamos a estar allí un grupo de gente, también de observatorios, como dos. Entonces vamos a hacer, me parece, habrá dos grupos. El primer grupo estará Salvia, Deme y Concha, y luego también el otro grupo pues estará, me parece, Daniela y yo y otra mujer de negro, Cambalache, me parece, y observatorios. Sí. Claro, porque también vais a hablar de no solo cuando se llega aquí, sino del periplo hasta que llegas, ¿no? De la violencia que se sufre, ¿no? Porque es impresionante cuando contáis todo lo que hay que pasar por los distintos países hasta llegar a España, y la violencia que se sufre y la cantidad de gente, sobre todo, que queda allá en el camino, ¿no? En el desierto, en el mar. Efectivamente, es muy duro porque ¿cuántas familias no pueden llorar a sus seres queridos? ¿Cuántas familias? Porque además se queda dentro de un agua, yo no sé si llamarlo cementerio, sin nombre, y ese no es humano. Digo yo que la vida siempre tenemos que buscar un término allí para poder diseñar una convivencia digna. Porque la gente que llega desde su país sufriendo todo lo que sufre en el camino y llega aquí en un país de acogida que se supone que nos tiene que abrir las manos, nos cierra también. ¿Sabes? Es como, no sabes, estás como yo siempre digo, ¿quién te protege? Nadie. Bueno, en el camino sufre y llegas a un país que necesita que te acoja, a veces también te cierra las puertas. Pues complicado. Muy complicado, muy complejo el asunto. Pues muchas gracias, Nicole. Te vamos a dejar porque tenemos previsto hablar con bastantes, con por lo menos 4 o 5 personas. Perfecto. Y tenemos el horario limitado. Solo me voy a cerrar recordando un poco que nosotros hemos sido grandes emigrantes, los habitantes de la península ibérica. Durante mucho tiempo hemos emigrado a América cuando hemos tenido necesidad, y también por expectativas y por circunstancias como la represión posterior a la guerra civil, y también hemos necesitado que hubiera países de acogida, y ha habido países que han sido de gran acogida para nosotros, y que así es como deberíamos de nosotros ser también y comportarnos. Vamos a hacer Ojalá. El primer... Sí. Muchas Muy bien, gracias, gracias, Nicole. Nicole. Nos Gracias vemos. a ustedes. Hasta luego. Pues vamos a hacer el primer descansito musical y continuamos. Gracias. Hasta luego. Of a series of dreams where nothing comes up to the top. Everything stays down where it's wounded and comes to a permanent stop. Wasn't thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific, just thinking of a series of dreams. Umbrella is folded, and into the path you are heard. And the pond no good that you hold, unless they're from another world. The surface was frozen. In another, I witnessed a crime. In one, I was running, and in another, all I seen to be doing was climb. Was it looking? Bueno, pues vamos a contactar con la segunda persona que vamos a hablar con ella. Ya la tenemos en línea. Es Isa, de Tetuán. Participa en el eje represión, consecuencias sobre las personas y respuestas organizadas, que tendrá lugar de 6 a 9 mañana por la tarde en la sala cafeta. Hola, Isa. Hola. Hola. Hola, Isa. Buenas tardes. Hola, África. Bueno, Isa, pues cuéntanos qué es lo que vais a hacer en el eje contra la represión. Bueno, pues creo que es como una especie de mesa redonda que nos sentaremos varias personas de distintos colectivos. Yo voy con mi colectivo de antidesahucios de Tetuán y... Bueno, creo que será contar un poco mi experiencia y enmarcarla. En principio habíamos pensado en enmarcarla en lo que me ocasionó a mí estos años de represión, de espera de un juicio, de sentencia, de estar condenada a 2 años y medio de cárcel, que finalmente se quedaron en 3, y un montón de dinero que les tengo que pagar, en multas e indemnizaciones. Yo creo que hablaremos de esto un poco. O sea, que tú eres un caso muy concreto y específico de represión que se ha cebado sobre tu propia persona. Pues sí. Sí, participé en un desahucio en el 2014, sí. Y a raíz de eso pues ya me llegó una citación, en principio para un juicio de faltas y luego pues se convirtió en un delito de atentado contra tres antidisturbios. Ajá, o sea, es una situación verdaderamente grave la que el desencadenamiento de la represión desde que se impuso la ley Mordaza. ¿A ti te afectó ya la ley Mordaza? ¿Ya existía no, la ley Mordaza? No, a mí no me afectó, pero bueno, tratándose de un montaje policial, pues ellos inventaron las lesiones, o sea, inventaron el atestado, todo, porque como no había cámaras, no había fotógrafos y mi testimonio no sirvió para nada ante el juez, porque el juez era otro tanto de lo mismo. Sí, verdad que me rebajaron, pero si yo no hice nada, lo que tendría que haber salido es absuelta y sin pagar nada a nadie. Además que es de risa, porque las lesiones que ponen son esguince de dedo y por eso me piden pues 6.000 euros de indemnizaciones. Entre un esguince de dedo y un esguince de no sé qué, pues no sé, una barbaridad, de algo que yo no hice. Verdaderamente clama al cielo, ¿no? Clama al cielo que le puedan condenar a una persona por una cosa que no ha hecho, pero parece ser que los tiempos que corren son así de duros, porque te pueden condenar por el mero hecho de pensar. O sea, parece que si ya se ha realizado la angustiosa distopía de George Orwell, de que existe una policía del pensamiento, que tus propios pensamientos pueden delinquir. Hay bastantes más casos, porque recuerdo ahora el compañero Jorge de la Asamblea de Carabanchel, que también estuvo a juicio por parece ser que por una cosa bastante parecida a la que tú nos cuentas. Sí, Jorge de Distrito 14 también. Sí, Jorge también una de Distrito 14. Que se llama Patricia, que fue un juicio anterior al mío, también acusado sin haber hecho nada más que estar en una puerta, en un portal, defendiendo a una familia y que llegue la policía, te lleve de malos modos y luego encima digan que has sido tú que los has lesionado a ellos, que te denuncien por lesiones, por atentado. Me imagino que intentar hacer una lista de casos concretos resultaría totalmente desbordada y... Sí, pero sería... aquí en el barrio hemos tenido como una... Tuvimos una etapa de bastante represión, que encadenada, o sea, de pasamos de tener, pues, a lo mejor, tres imputados o cuatro imputados, tener siete, a tener 14, y todo por participar en desahucios, y en el hecho mismo de cuando te retira la policía de la puerta, por ese detalle nos acusaban a nosotros y es eso, ha llegado a haber hasta detenidos y encausados, todos todos sobreseídos, y en concreto aquí en el barrio todos sobreseídos menos mi caso, que finalmente fui condenada, o sea que yo no, a mí no me sobreseyeron ni me absolvieron ni nada, ahí estoy. Sí, y dime una cosa, Isa, ¿cómo os estáis organizando de alguna manera para tratar este tema, para responder a la represión? O sea, ¿cómo pues, es que tú encajas esto como un movimiento social, el movimiento antirrepresivo? Eso es lo que se intenta, ¿no? Yo cuando me ocurrió, entré en un grupo de... que era de apoyo a represaliados, pero de gente diversa, que habían represaliados en manifestaciones, en desahucios también. Luego hay un colectivo antirrepresivo ahora en Madrid, que parece que se está formando, está cogiendo fuerza. Y luego lo mío fue con... yo tenía un grupo de apoyo, o sea... de aquí del barrio, que son mis compañeros y compañeras, que pues, hicieron toda la campaña, me apoyaban en lo afectivo, en lo acompañándome al juzgado, pasando, o sea, los malos momentos conmigo, o sea, Porque, claro, esto no puedes pasar solo. Tienes claro, que, es lo que te iba a decir, ¿no? Que a una persona, sí. Bien de la familia, bien de tu círculo de activismo o como sea, que con el que puedas hablar, con cuando claro. está cuando te llega una notificación, cuando el día a día, los nervios que pasas, porque fueron 3 años. Sí, sí, sí. Y finalmente, pues ese grupo que te digo pequeño, pues estuvo ahí, pues para lo que hizo falta, pues y lo que hace falta es mucho y variado. A lo mejor, pues necesitas algún apoyo de tipo médico, algún tipo de apoyo profesional, quien te eche una mano en este sentido, médico y profesional. Y luego, pues lo que te digo, pues cuando recibes una comunicación del juzgado, son momentos duros. Y porque claro, te estás jugando la claro, cárcel. Claro, claro, evidentemente, o sea, es que te han cortado completamente la vida. Claro, pues, claro. Claro, eso es lo que iba a decir yo, ¿no? Que tiene que ser bastante importante encontrar una red de solidaridad y de apoyo cuando te ves metida en este tipo de problemática. Le voy claro, a porque además es una problemática en la que no quieres estar. Claro, claro, claro, evidentemente. No quieres volver a, ni que nadie esté, ni que tu familia pase por esto, ni que tus hijos pasen por esto, ni nada. Claro. Pues le voy a pasar el micrófono a África por si te quiere hacer alguna pregunta o completar la información sobre los otros grupos que participan en ese eje, sí. Si es que hay otros. Sí, sí. Supongo que sí. Sí. Sí, es que hay. Hola, Isa, sobre todo mandarte un beso enorme porque eres un icono en Tetuán. Eres una persona fantástica y como tú dices que ha habido también un movimiento alrededor de todo el tema de desahucios, sobre todo. Quería decir, por si quienes nos oigan no lo saben, que habéis llevado el trabajo de hacer un precioso libro de Tetuán Resiste, que a mí me ha encantado, me lo leí emocionada y contáis muy bien todo el proceso de cómo esto no es cuestión de un día, cómo la solidaridad se va tejiendo, ¿verdad? Sí. Y ha sido un trabajo colectivo muy bonito. Y luego quería simplemente apuntar a propósito de tu llamada, de tu intervención en el programa, que justo el tema de resistir a la represión y a todos los problemas que hay, que también se va a tratar en vuestro eje, la resistencia de forma activa, las redes para resistir, las herramientas para afrontar diferentes circunstancias, fue el lema, parecido el lema del Foro Social Mundial de este año, de marzo en Bahía. El lema del Foro Mundial era resistir es crear, es transformar, porque en tiempos difíciles, en tiempos de crisis como nos están ocurriendo ahora, pues la mera resistencia a veces es de grandísimo valor, ¿no? Sí. Pues me parece muy interesante. Está muy bien esto que dices, sí. Es así. Y a veces resistir es seguir, es estar trabajando, claro. Seguir yendo a tu grupo, que ya es difícil, ¿no? Y cuesta a veces, pero dices tú, es que hay que hacerlo, porque si no lo haces, ellos ganan. Claro, claro. Es como... En vuestro eje, aparte de ti, la Comisión Antidesahucios de Tetuán, está la Comisión Legal Sol, que va a contar muchas cosas, claro, desde el 2011. No Somos Delito, Greenpeace, Defender a Quien Defiende, AMEC, FAC y también Arte Total, porque aunque hay un eje, que es el eje artístico, también las compañeras y los compañeros de Arte Total han querido participar en el tema, en el eje de represión, leyendo poemas o cantando en temas relacionados con la represión. Es decir, que va a ser un eje muy interesante. Uh-huh. A ver, Jorge. Bueno, pues No sé si alguna cosa se te queda en el tintero que se consideres necesario o importante decir antes de que pasemos a la siguiente persona con la que queremos hablar. Sí, había algo que quería decir. Ah, pues venga, venga, vamos, no, pues vamos, que se con me ha ido, vamos con ello, vamos con ello. Pero es que ya se me ha ido de la cabeza. Ahí va, pues sí que estamos buenos. Ya, claro. Pues nada, pues que bueno, estaremos pues ahí y a ver que vengáis, que vengáis todos, que venga todo el mundo y es eso, pues para seguir construyendo, como decía África, y para seguir creando, ¿no? Aunque sea en este capítulo de la represión que nos toca. Pues sí, pero porque a mí también me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho África, me ha parecido muy interesante, porque creo que están estas dos vertientes, una vertiente en la que defendemos los derechos o resistimos a la represión, y luego una vertiente en la que construimos, porque trabajamos con una mirada hacia otro mundo que pensamos que es posible. Es el famoso lema, otro mundo es posible, de toda la historia de los movimientos sociales. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, muy encantado de haberte tenido en las ondas. Gracias. Muchas gracias. Isa, un besito. Gracias, África. Chao, chao. Continuamos desgranando los ejes del Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2018. Vamos a pasar a un eje que me es muy caro porque es el eje en el que yo pretendo también participar. Y tenemos con nosotros a José María. Este eje es el eje Abriendo Caminos para Sostener la Vida. Es un eje importante porque desde luego la situación del mundo no es para echar alharacas, pero hay que construir, y creo que es un movimiento que intenta construir y que intenta tener una visión de futuro, dentro de que el futuro se nos aparece por todos los lados como bastante negro. Hola, José María. Sí, hola, buenas tardes. Hola, pues nada, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes contar sobre el eje Abriendo Caminos para Sostener la Vida? Y lo sí. Sí, no, como bien decías, es verdad que el mundo está en una situación bastante crítica. Bueno, la historia de la humanidad siempre ha tenido muchos puntos críticos, pero es verdad que ahora hay como realmente unos problemas que pueden acabar realmente con la vida en el planeta. Aunque estamos en una situación, especialmente en ciertos países, donde ese desastre ya se está produciendo, a nivel global sí puede, es como una situación, un momento muy especial, muy crítico. Entonces este eje pues aborda, tampoco puede abordar todas las circunstancias, todos los problemas, pero lo aborda desde varios ámbitos: el ámbito de la energía, el ámbito de la economía, el ámbito de la aportación social, el ámbito de por un lado temas globales, por otro lado temas locales. Muy bien, pues aquí en este eje participa también mi movimiento, el movimiento contra el paro y la precariedad, la Marea Básica. Parece que es un poco complicado establecer la relación en primera vista, porque somos un movimiento también de resistencia, en este caso contra la opresión económica, la pobreza, la exclusión social, la precariedad, pero nos damos cuenta de que en esta lucha por construir formas de autosuficiencia y de soberanía alimentaria, soberanía energética, luchando contra la pobreza energética, contra estas cosas, de una manera casi natural confluimos con estos movimientos que también buscan lo mismo, desarrollando los huertos urbanos o las monedas sociales como formas de vida alternativas, ¿no? O sea, que de alguna forma prefiguran un sistema nuevo, pero en un contexto, como tú perfectamente has reseñado, como muy negro, porque efectivamente la vida está cuestionada, se habla de colapso, hay colapsos concretos a los que referirse, colapsos de ciudades, colapsos de personas, y al mismo tiempo pues tenemos que tener ese no rendirnos, ¿no? Porque cabría una respuesta un poco de agachar la cabeza entre las alas y decir esto no tiene remedio, el cambio climático es irreversible, el agotamiento de los recursos, etcétera, etcétera, y sin embargo pues pensamos todavía que se puede hacer algo. ¿Nos dices alguna cosa? Sí, efectivamente. Bueno, ahí yo creo que está bien recordar esa famosa frase de Luther King, ¿no? De aunque supiera que el mundo se acaba mañana, hoy plantaría un árbol, ¿no? Yo creo que hay que luchar continuamente hasta el último día, ¿no? Y luego, no quiere decir que la lucha esté perdida, sino que hay veces que los cambios se producen inesperadamente. Uh-huh. Y bueno, tampoco podemos ser demasiado derrotistas, ¿no? Hay cosas que sorprendentemente pues han ido mejor, ¿no? Parece que todo va peor, pero bueno, hay cosas que, por ejemplo, el tema de la extensión de las energías renovables en solo prácticamente una generación, incluso media generación, pues a nivel mundial han tenido un impulso gigantesco que nadie hubiera esperado. También la conciencia global pues es algo que va creciendo paralelamente, ¿no? Y en las dimensiones muy grandes. Es decir, que hay unos problemas enormes, pero también hay unas reacciones ciudadanas enormes. Y sobre lo que decía sobre actuar localmente, pequeña escala, yo creo que cada uno debe estar en la parte que considera donde puede aportar algo. Yo creo que es verdad que no hay que perder nunca la perspectiva global, ni tampoco hay que perder nunca los pies en la tierra. Es decir, que tenemos que estar dando respuestas cotidianas a las personas, pero también mirar en el largo plazo y también ir conectando, que no es fácil en absoluto, no, nada es fácil, uh-huh, pero conectando las realidades locales, que puede ser un huerto urbano, con el cambio climático, que efectivamente dices, bueno, pues ¿cuántos huertos urbanos tendría que haber para que eso tenga un impacto significativo en el medio ambiente? Entonces, no solo lo que estamos haciendo, sino la conciencia que generamos y luego las nuevas redes que suponen y luego los impactos en otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, que no hay que rendirse nunca, que hay que seguir haciendo cosas, que hay cambios que se están produciendo y que cada uno que luche en el ámbito donde considere que pueda aportar más. Vale, pues le voy a pasar la palabra a África para que haga también sus aportacioncitas. Hola, José María. Hola, África. Buenas tardes. Un abrazo virtual, que tengo ganas de dártelo en persona. Sí, me gusta contigo, igualmente. José María, que eres un activista maravilloso, animoso, pero este año además estás trabajando mucho en la distancia por motivos de tu trabajo, ¿verdad? Que también hay que combinarlo. Pues es que este eje, cuando lo planteasteis en las asambleas, que todavía no teníamos definido cómo lo íbamos a hacer, ni sabíamos cómo hacerlo, estaba Jorge también, estaba María del Mar, de Son Energía, parecía un eje raro, ¿no? Como poco definido, porque ¿qué se va a hablar de nuevas propuestas? ¿Si van a tener solidez suficiente las nuevas propuestas para configurar un eje temático? porque es verdad que tiene una parte intangible de, bueno, pues que incluso desconocida para mucha gente. Yo pienso que muchas personas de las que nos puedan oír o de la gente normal, de la calle, la gente corriente, pues puede pensar que todo esto de plantar un huerto, de apuntarte a una cooperativa, es para una minoría de gente, pero que no sabe cómo hacerlo, que tampoco influye, ¿no? Y al hilo de esto, yo quería decir que tuvisteis una visión muy coincidente a nivel internacional, porque en Barcelona, durante la primavera del 2019 y la primavera del 2020, no sé si tú lo sabes, José María, se va a hacer el Foro Social Mundial de Confluencia de Economías Transformadoras. Y se va a hablar de economía y género, de economía social y solidaria, de finanzas éticas, y es un foro mundial que se va a hacer en dos encuentros. Uno preparatorio en la primavera del 19, que es para juntar grupos y ir viendo cómo se va construyendo, y luego ya el propio foro en la primavera del 2020, que va a ser el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras. Muy interesante, sí. Y me parece que lo que habléis en este eje, pues sería curioso e interesante ver en qué medida planteáis unos debates que también están a nivel internacional, ¿no? Bueno, yo sí. Si me dejas, perdona, voy a intervenir un instante, porque es que me ha dolido un poquito. Le ha dolido, que dije que no sabíamos muy bien de qué hablaban. Sí, porque resulta un poco, o sea, yo considero precisamente, o sea, ya no es por tirar hacia mi propio camino, ¿no? Pero considero que es central, porque plantearse la sostenibilidad de la vida, o sea, cuando la vida se pone en riesgo, o sea, me parece absolutamente central. Cuando hablo de la vida, evidentemente, o sea, no me hablo de la vida solamente de la mía o la de los seres humanos, hablo de la vida sobre la Tierra. O sea, yo creo que una cosa que mencionabas tú, que es la conciencia global o la conciencia planetaria, creo que es un paso gigantesco de la humanidad. Si la humanidad incluso supera esa conciencia de humanidad para darse cuenta de que está dentro del planeta junto con otros seres que también lo habitan y que todo es una interrelación y una interdependencia. Y entonces, pues partiendo de esto, o sea, llegando a esta conclusión, es como podremos de alguna forma remontar de la tremenda crisis que también nosotros mismos hemos creado. Bueno, digo nosotros mismos porque se dice que es el antropoceno el causante de todo el cambio climático y todo el agotamiento que hay en el planeta, pero que también se acusa más directamente al sistema económico capitalista, ¿no? Entonces, pues yo creo que el tema de la conciencia, tener esta conciencia planetaria me parece central, y que por supuesto, pues sí, es verdad que mucha gente pues le cuesta trabajo, es un problema que hemos tenido en el ecologismo porque realmente desde que se ha empezado a hablar de los límites del crecimiento y de toda la problemática hace por lo menos 40 años, que si se hubieran dado pasos serios, pues a lo mejor no nos encontrábamos ahora como nos encontramos. Sí, sí, sí. Yo obviamente también coincido contigo porque también estoy en este eje y efectivamente, o sea, hay cosas como la energía, la economía, la ecología, es que es, o sea, ahí es donde nos la estamos jugando, ¿no? Claro. Efectivamente, hay muchos problemas sociales y todos hay que atender, pero claro, si se acaba la vida, se acaba todo, ¿no? Yo ahí, sobre lo que decía África, y también a lo mejor un poco relacionado con, es que a lo mejor el lema del eje este, abrir caminos para sostener la vida, pues que nos ha quedado así muy poético y tal, pero si no estás dentro, igual pues bueno, ¿y esto qué es? ¿De qué va, camino, ¿no? Claro, abrir, pero ¿qué es abrir? ¿Y caminos hacia dónde? ¿Y la vida? Entonces, que vamos, o sea, que puede sonar, o sea, temas de salud, ¿no? Entonces, para las personas que nos estén escuchando y que les pueda interesar el tema, primero, si crees que no sabes del tema, es una muy buena razón para venir precisamente, ¿no? Entonces, lo que se va a hablar, al final, son de cosas muy tangibles, ¿no? O sea, la moneda local es una cosa muy muy cotidiana y que se puede manejar y comprender cosas básicas de la economía, tanto local como global, es como una especie de cultura general para la vida y para la transformación, hay que saberlo. Y luego, pues, alternativas que hay en la forma de producir, en la forma de consumir, en la forma de asociarse para trabajar, pues pueden dar nuevas orientaciones a personas que quieran cambiar su forma de estar. Luego, por ejemplo, el tema de huertos urbanos que se va a hablar, o temas de cooperativas de consumo, pues es algo muy cercano a la gente. Entonces, sí. Lo que puede parecer algo como muy intangible, como vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, de no sé qué, pues luego tiene, vamos a hablar, muy de al suelo. Entonces, sí, yo creo que un poco la sensación que da es que son como pasitos como muy pequeñitos, como muy minoritarios, en un contexto en el que prevalece por completo el sistema económico dominante y todo es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que forma parte de un cambio de paradigma que quizá los que tenemos un poco de claridad sobre esto pensamos que debería de producirse más deprisa, pero los cambios de paradigma, o sea, estos son cambios en la mentalidad y se pueden llevar bastante tiempo. Pero sí, coincido. No, sí, perdón, así coincido, y además también un poco para animarnos todo y tal. Es verdad que los cambios pues no son lineales, ¿no? Es decir, que en un momento dado pues parece que no ocurre nada durante años y de golpe, ¡pum!, pues hay una revolución política, revolución económica, revolución social, ¿no? Lo hemos visto en muchas cosas, pues en el ecologismo o en el feminismo, muchas cosas que parece que no está ocurriendo nada y de golpe, ¡ostras!, sí. ¿Qué ha ocurrido, ¿no? Parece que cambia todo de golpe y ya, así son las cosas, ¿no? Entonces, hay un banco comercial, no voy a decir un banco digamos de los malos para entendernos, ¿no? Que no voy a decir el nombre. Bueno, por resulta que este banco, me enteré ayer, que ha creado un fondo de inversión con unos criterios pues éticos, ambientales y tal, de 100.000 millones, y es un banco que es de los que todos de los que estamos escuchando consideramos como de los malotes, y seguro que no es, ¿no? Pero bueno, pero eso me voy a poner un poco en el punto malo, ¿no? Pero digo yo, ¿no será un lavado de cara para dar una apariencia? Porque esto hay mucho de ello, ¿no? No, pero... O sea, ahora te anuncian cualquier cosa sostenible en los anuncios de los paneles de la calle y dices sí. Claro, pero no es una cosa de marketing, en el sentido de lavado de cara. Lo que es, no sé si, yo creo que es casi mejor, ellos han visto esa oportunidad de negocio, han dicho, ostras, hay mucha gente consciente que quiere hacer algo con sus ahorros, algo diferente, porque tiene esa conciencia pues de ecología, y dice, pues mira, vamos a crear un fondo para aquella gente, y resulta, se han dado cuenta que hay mucha gente. Claro, pero yo ahí veo un fondo, ¿no? Que es eso de que han visto un camino de negocio. Entonces, la idea de negocio es una idea puramente capitalista, y yo creo que es contra lo que habría que combatir, contra la idea de que las cosas tienen que producir necesariamente un beneficio, por así decirlo, monetario, cuando el beneficio de las cosas que se hacen o que se emprenden debería de ser un beneficio social para la sociedad. Entonces, es un poco, de todas formas, me encuentro con eso todos los días, porque nosotros que estamos con el tema de la renta básica, pues también nos dicen, no es que la palabra renta es capitalista, una renta es una cosa que se refiere a un beneficio y que es capitalista. Y si les hablamos del dividendo social, pues nos dicen lo mismo. Estamos utilizando, es verdad, o sea, no se puede negar, pero yo creo que tenemos que ir a una economía que no sea de, que sea de la cooperación y que no sea del lucro, y que eso es lo que nos puede, de alguna forma, permitir salir del embrollo del crecimiento continuo hasta que ya hemos chocado con los topes. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo, digamos que esa es la meta, totalmente de acuerdo, ¿no? Claro, la cosa es que desde el punto actual en el que nos encontramos, de un capitalismo salvaje, depredador, que está destrozando a una velocidad tremenda el planeta, antes comentaba África, que he estado trabajando por ahí. Aquí sigo. Pues, se está enterando ahora de lo que nos dice que no se entera nadie. Hay que ver, uno está acatarrada y ya, madre. Claro, madre. Yo las cosas que he visto en África, donde están los chinos arrasando sin ninguna contemplación, entonces, de esta situación en la que nos encontramos actual para llegar a la situación deseada futura, ¿cuál es el camino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? Yo es algo que también yo creo que debemos plantearnos honestamente, cuáles son los pasos que habría que ir dando. Yo creo que no es un camino único, sino que todas las cosas tienen que ir cambiando, ¿no? Entonces, los movimientos sociales tienen que ir cambiando en muchas cosas, mejorando muchas cosas, y hay empresas, yo quiero creer, algunas no tienen remedio, digamos, y otras van a ir cambiando gracias a la presión de los consumidores. Es decir, los propios consumidores y consumidoras están presionando, estamos presionando para que actúen de otro modo, porque si no, no les vamos a comprar. Y eso funciona en muy buena medida. Entonces, muchas de las cosas que están ocurriendo no es por voluntad de los accionistas, que se han hecho de golpe revolucionarios y tal, sino dicen, ostras, ¿esto, la gente quiere esto? Pues perfecto, ¿vale? Pues para mí es uno de los cambios que tienen que generarse. ¿Que no es la revolución definitiva? Totalmente de acuerdo, pero que, como eso ya sabemos que no es difícil que ocurra, ese cambio inmediato, global y tal, pues tiene que haber un montón de caminos confluyentes que vayan hacia esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero ver una parte de esperanza en este tipo de cambios. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y desde luego no sé si habrá mucha o poca, pero si hay alguna esperanza es en hacer este tipo de cosas y en trabajar por este camino. Le voy a volver a pasar a África, el testigo, porque ella, como está en la organización, se sabe perfectamente todo el listado de la gente, de los grupos. Y sí, sobre todo es que leo muy bien. Bueno, por darle visibilidad también, aunque algunas organizaciones ya las has nombrado entre los dos, pero que además de Transformando y de Marea Básica, la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, que ya también ha sido nombrada, son Energía Madrid, Esto es una Plaza, El Salmón Contracorriente, Humanistas por la Renta Básica Universal e Incondicional, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y FERCOP. Son los grupos que de momento participarán en el eje. También yo quiero aprovechar para decir que quienes nos oigan y tengan ganas de participar, sean grupos o personas, pues que serán bienvenidas y que se unan a los ejes, porque es que hace dos días se apuntó otro colectivo que quiere estar en dos ejes. Eso es estupendo. Fantástico, sí, sí. No sé, ¿has mencionado a la Comisión de Moneda Local del Mercado Social? No, pues está también. Sí, también pues están, digo, para la que... Comisión de Moneda Local, muy sí, bien. Pues sí, anotado. Yo creo que ahí... Claro, es que se va apuntando gente, ¿no?, sobre claro. La marcha, que es estupendo, muy bueno. Sí, y yo creo que también todo el mundo tiene algo que aportar, es decir, que tampoco... O sea, la idea del foro no es ir a escuchar a alguien, ¿no? Claro. Sino claro. La idea del foro es compartir, y entonces hay mucha gente desde la calle que pueden tener unas excelentes ideas o unas excelentes dudas. Sí. Unos excelentes cuestionamientos de decir, oye, pero esto, pues, ¿cómo va acá? ¿Qué dudas puede ser? Tal, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia de cualquier persona es buenísima. Entonces, yo animo a todo el mundo a que vaya y con el ánimo de aportar y de escuchar y de participar. Pues realmente no diga, ay, yo es que, claro, esta gente parece que sabe mucho, una cosa muy complicada. Uh-huh. Todo lo contrario, justo lo que necesitamos es gente en la calle que haga... ese sentido. Sobre todo que es difícil verlo en el sentido de verlo en lo concreto de la realidad, porque yo me encuentro muchas veces, a mí el tema, por ejemplo, de las monedas sociales y el de las monedas locales me fascina, pero claro, siempre veo eso, que digo, bueno, ahora yo tengo unas monedas en la mano, pero a cualquier sitio que voy no circulan estas monedas, entonces lo ves como que no tienes campo, ¿no? Es como cuando dicen, sí, apúntate a un grupo de consumo y te vas total, al mercado, sí, y en el mercado no nadie te informa, ningún sitio, están todas las tiendas de siempre, no ves el grupo de consumo ni siquiera anunciado en un cartelito. A lo mejor es que en ese barrio no lo hay o en otro sí. Y eso es un poco la dificultad que tiene la gente a veces cuando le dicen, no, tú es que eres un visionario, me estás hablando de cosas que no son reales, porque esto de la moneda... Nosotros ahora que estamos haciendo una propuesta de plan piloto de renta básica para una ciudad pequeña o para un barrio, y ya presentamos el año pasado al ayuntamiento un plan, aunque lo guardaron en un cajón, pues tenemos ahora la idea de hacer un proyecto en el que se incluya la introducción de una moneda local como renta básica. Pero claro, evidentemente, como alguien decía en alguno de los artículos que he leído, si no hay un mercado en el que se utilice esa moneda, pues la cosa no... Tiene que haber un sentido de, bueno, esta moneda se puede emplear en aquí, aquí, aquí, en esto y en lo otro. Entonces, pues bueno, creo que esto va a ser muy rico y muy interesante, y espero que saquemos buenas conclusiones y que las podamos incluso poner en práctica. Sí, yo creo, a lo mejor estaría bien recordar a qué hora tenemos, ¿no? El sábado, sí, sí, sí. De 11 a 2. No sé si lo habéis dicho antes. No, bueno, sí lo hemos dicho, pero como hemos dicho al mismo tiempo los siete ejes, para que quede, para remarcarlo, este eje es el sábado por la mañana de 11 a 2 en la zona de despachos, abriendo caminos para sostener la vida. Muy bien, gracias, José María. Nada, encantado, un placer hablar con vosotros. Y hasta el sábado. Hasta el sábado, José María. Pues coincidiendo con la intervención de Janis Joplin en el programa, tenemos ahora a Enar de la Plataforma 7N y del Movimiento Feminista de Madrid. El Foro Feminista de Madrid. Hola Enar, buenas tardes. Hola, buenas. A ver, Jorge, ¿qué te dice? Que hoy está de conductor del programa. Sí, lo que pasa es que yo tengo poca perseverancia. Como llevo ya tres entrevistas consecutivas, vamos, tres conversaciones, le estaba lanzando a África, la estaba poniendo en la palestra para que sea. Pues ella. Muy buenas tardes, Enar. Muy buenas. Estamos comentando el foro, invitando a todas las personas que nos escuchen a venir los días 5, 6 y 7, mañana, pasado y al otro, a Tabacalera, al Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2018. Y en uno de los ejes, que ya hemos contado que hay siete, uno de ellos es por nuestros derechos, vas a participar, ¿no? Muy bien, pues cuéntanos lo que tú desees, lo que consideres más relevante. Pues yo creo que el primer derecho que tenemos las mujeres es el derecho a una vida libre de violencias machistas. Y ya sabemos que nos matan en el mundo por ser mujeres. Y los organismos internacionales han reconocido que la violencia machista, la violencia patriarcal, mata más mujeres que el cáncer, que la carretera, que las enfermedades y que la malaria. En nuestro país, pues, no, las cifras pues son sangrantes, ya sabemos. Este año llevamos 38 mujeres asesinadas. Sí, es impresionante. Y llevamos más mujeres asesinadas que el terrorismo, ¿eh? Y yo siempre digo que si en lugar de mujeres pues son policías o jueces o profesores, cualquier otro grupo, ¿verdad? Sí. Pues habría un Consejo de Estado urgente para ver qué se podía hacer. Porque esa experiencia la tenemos. Cuando el terrorismo internacional mata, pues se reúnen todas las fuerzas políticas pero lo grave de las mujeres es que yo creo que se ha asumido ya esto, como se asume pues, los cambios de temperatura, y aunque el feminismo ya denunció desde 1995 en una grandísima conferencia mundial de mujeres, denunció este grandísimo problema que tenían las mujeres en todo el mundo, porque la violencia contra las mujeres es en todo el mundo. Y bueno, se ha ido interiorizando por parte de la sociedad esta idea, ¿no?, de que los asesinatos contra las mujeres, de que la violencia contra las mujeres no es un tema de techo para abajo, sino que se ha politizado y que toda la sociedad tiene que estar involucrada en exigir que esto se termine. Esa idea yo creo que sí que ha permeado, pero falta lo más importante. Y lo más importante es que haya una voluntad política. Y la voluntad política siempre tiene que ver con los presupuestos. Siempre tiene que ver con el dinero, porque leyes no sobran, pero no se cumplen. La ley de violencia del 2004, cuando uno la lee, bueno, pues es una buenísima ley, que fue una ley referente para otra Europa y aplaudida en Latinoamérica y ha sido copiada en muchos países. ¿Pero qué pasa? Pues que se cumple como un 15% como mucho. Bueno, pero Edgar, no es por ser optimista, pero la violencia contra las mujeres hace no muchos años era un tema de la vida privada, no se podía intervenir. La gente vecina de las casas oía que se pegaba a una mujer y nadie decía nada. Esa conciencia y esa acción, las dos cosas, pienso que sí han evolucionado a mejor, que han cambiado y que hoy pues muchas familias dirían, y lo oyes, de decir, si yo me entero que el marido, la pareja de mi hija le pega, pues mi hija puede volver a mi casa, ¿no? Puede volver a mi casa y debe volver a mi casa. Eso sí es positivo, ¿no? Yo creo que sí, pienso que sí hay un cambio social. No sé tú, que estás más, por supuesto, en el movimiento plenamente. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo siempre utilizo esta imagen. Yo creo que lo que ha cambiado es el jarrón. Teníamos un jarrón muy feo y hemos construido un jarrón muy bonito. Pero el agua, lo que tiene dentro el jarrón, se ha adaptado a este nuevo jarrón. Es decir, el núcleo importante para cambiar no se ha cambiado. ¿Y cuál es el núcleo? Pues mira, hoy hemos tenido un ejemplo con las declaraciones, que le han pillado a un juez, a una mujer que había denunciado en un juicio que tenía un riesgo máximo, la han pillado con el micrófono abierto diciendo que era una puta, que era una hija de puta y que era un bicho. Esto no es baladí. Es decir, que en la cabeza de los operadores jurídicos, de los que tienen que estar defendiendo a las mujeres, y no dimiten y le echan. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial pues ha abierto diligencias, porque claro, ahora en las redes pues te puedes imaginar lo que ha pasado. Pero bueno, lo más importante son las cifras, ¿no? Sabemos que el 20% de las mujeres que ponen denuncia las asesinan, y un 80% de las mujeres que están en violencia no denuncian, porque muchas mujeres dicen: a mí me ha maltratado más la justicia que mi marido. Entonces, ha cambiado el jarrón, pero lo de dentro no ha cambiado. La subjetividad de muchos hombres y también de muchas mujeres, esta subjetividad que no entiende la igualdad, pues todavía no ha calado. Y no ha calado porque no hay una voluntad política. Porque, por ejemplo, el pacto de Estado, en que mi plataforma y muchas organizaciones de mujeres hemos estado trabajando durante un año, el pacto de Estado no se ha puesto todavía a funcionar. De las 214 medidas, una de ellas es lo que podría ser una vacuna para parar esta sangría, que es que en este curso ya hubiese habido en todos los tramos educativos educación en igualdad para evitar todo lo que está pasando, pues no se ha puesto a funcionar. Y no se ha puesto a funcionar porque no hay voluntad. Y la voluntad son presupuestos. Y ahí tenemos a nuestros políticos sabiendo que están asesinando a las mujeres y sin ponerse de acuerdo para liberar el dinero. Entonces, si no hay dinero, no hay protección de las mujeres. Ya. Mira, ¿no? Perdón, termina. No, dime. Quería, es que antes, pues me ha surgido la duda al decir la fecha en la cual es la reunión de este fin de semana de las mujeres en Gijón, preparando el 8M, por si querías. He dicho que no sabía muy bien seguro si era el 7 o el 8. Y si quieres contar algo, aunque sea brevemente, minutito de eso, ¿sabes? A ver, las mujeres, el movimiento feminista organizado, las mujeres que no están en organización y tal, nos estamos moviendo muchísimo. Por ejemplo, este fin de semana más de 600 mujeres se reúnen en Gijón, en la comisión 8M, para ver qué se hace el año que viene. Pero es que también en Madrid, este sábado, más de 100 mujeres de 16 comunidades autónomas nos reunimos para presentar el informe sombra de cada una de las comunidades del Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es un convenio de Europa sobre la violencia de las mujeres. Y en todas las comunidades autónomas llevan más de un año trabajando, recogiendo datos, haciendo un análisis del incumplimiento de las leyes y de lo que está pasando en la judicatura, en la educación, en la sanidad. Ese informe lo llaman el informe sombra, porque España tiene que hacer un informe también de los derechos de las mujeres en violencia para justificar qué está haciendo en Europa. Bueno, esa es una de las reuniones. Y el viernes por la tarde, la plataforma 7N Nacional, que organizó la Gran Marcha del 2015, tenemos una reunión para ver qué respuestas vamos a dar a lo que está pasando, sobre todo al incumplimiento del pacto. Ya. Que para nosotros, bueno, pues antes decíamos que ahí se solapan muchísimas convocatorias y fíjate que el foro, que es este viernes y el sábado, pues ya hay dos reuniones importantes del movimiento feminista. Bueno, imagino que tú, pues por lo menos en la mesa de Por Nuestros Derechos, esto quedará expuesto. Sí. Decir también, para quien nos oiga, que hay muchos grupos que van a participar en el eje de Por Nuestros Derechos. Está Audita Sanidad, La Marea Básica también, aunque es otra compañera. Son Energía Madrid también, Espacio Independiente, Servicio Doméstico Activo, que son una asociación de empleadas de hogar, Humanistas también por la Renta Básica Universal e Incondicional, vosotras, la Plataforma 7N, también tú hablarás por Fórum Feminista Madrid, la Familia para la Sociedad del Siglo XXI, que tratará el tema de menores, de personas menores, Asteroid Cultural y por la Democracia Directa. Tenéis un buen plantel de grupos, ¿eh, Enar? Pues sí, pero bueno, lo intentaremos disfrutar porque todos los activistas somos muy insistentes y persistentes. Y además resistimos y hacemos mucho activismo y mucha presencia porque estamos convencidos de que las cosas se pueden cambiar. Pues se pueden cambiar cuando las personas nos juntamos con esta voluntad de generar sinergias y de generar mejoras para todos. Sí. Entonces, este es un compromiso que ojalá pues mucha gente que está en su casa cómodamente sentada, pues bueno, como ha hecho esta posmodernidad, ¿no? Hacernos creer que no se puede cambiar nada, y que los problemas son personales y que los tenemos que solucionar desde lo personal. Entonces, bueno, yo querría también a todas las personas que nos están escuchando que nos acompañen, que vengan también a debatir y a sensibilizarse, y que entre todos y todas podemos hacer un mundo mejor, sin duda. Pues sí, muchas gracias, y sí, seguramente que sea eso precisamente el rasgo distintivo, pienso yo, de los movimientos sociales esa confianza en que las cosas se pueden cambiar, en que se puede hacer esa transformación. A veces, desde luego, nos encontramos con movimientos sociales extraordinariamente masivos, donde es evidente que esos movimientos van a producir una transformación o históricamente la han producido. Estoy pensando en grandes movimientos sociales como fue, no sé, hace unos meses que conmemorábamos el asesinato de Luther King, la gran marcha sobre Washington del movimiento por los derechos civiles, o la misma gran manifestación del movimiento feminista del pasado 8 de marzo. Yo creo que es indiscutible que ese tipo de grandísimos corrientes o movimientos, a lo mejor no vemos el cambio al día siguiente o nos parece que no, que todo sigue igual, pero sin duda que tienen que tener esa repercusión de un cambio en un plazo, pues a lo mejor que necesita un tiempo de asentarse, pero que sin duda. Pero también hay otros movimientos que también tienen esa visión de que las cosas se pueden cambiar y de que están haciendo cosas para cambiarlas, pero al mismo tiempo son todavía como muy pequeñitos, como muy minoritarios, pero creo que son necesarios porque son siempre un testimonio a veces de realidades y de que hay cosas que se pueden verdaderamente también cambiar, pero que tienen que empezar así en este poquito a poco. Nosotros también participamos en el eje de los derechos. Nosotros somos un movimiento en el que lo que más nos afecta son los recortes que se están produciendo en los derechos sociales y en los servicios públicos que tienen que ver con los derechos sociales, por hacer el listado de siempre, la sanidad, la vivienda, la educación, la renta. Son derechos que tenemos las personas porque son básicos para la vida y tenemos que defenderlos. Entonces, aunque queremos ir un poco más avanzando y consolidando derechos nuevos, lo principal de todas formas es que todo esto que se avance tiene que estar sobre la base de que los derechos que ya se han reconocido y ya se han firmado, pues que se cumplan y que estén vigentes. A ver, vamos a seguir porque esto es una especie de cadena, son 7 ejes, y saludamos a Amparo. Adiós. Hola, buenas tardes. Amparo, adiós, que adiós, gracias. Es la compañera que tan excelentemente lleva el programa del Espacio Común 15M, que será a continuación. Luego te doy el sobrecito con la paga por hacerme quedar bien. Gracias, Jorge. Bueno, entonces, como ella lleva ese programa de radio, pues de alguna forma está coordinando el eje de los medios de comunicación. De medios de comunicación alternativos, sí. Bueno, me toca hablar, ¿no? Claro, claro. Vale, muy bien. Bueno, pues se ha considerado muy importante dentro de la organización del foro el tener un eje sobre comunicación, pero no la comunicación normal y corriente que por ejemplo, de periódicos muy conocidos, de medios oficiales, que están un poco lacayos de lo que les dicta el poder y ponen pues lo que les da la gana. Sin embargo, hay una serie de medios alternativos que no, claro, no tenemos tampoco mucha difusión ni se nos conoce mucho, pero creo que es muy importante que los movimientos sociales que acuden al foro, tanto los que acuden al foro como los que no acuden al foro, por el motivo que sea, sepan que nos tienen a su disposición y que es muy importante que sepan dónde se pueden difundir sus convocatorias o publicar sus artículos, en fin, o ponerse en contacto con estos medios alternativos, que digamos que si tuviéramos que decir cuándo se inició este medio alternativo, pues no sé, raspando la historia, sacaríamos la dichosa, o sea, la conocida Radio Pirinaica, esa que la gente escuchaba en tiempos de Franco a escondidas, porque si le pillaban pues en ese momento escuchándola, pues ya sabíamos lo que les podía pasar, ¿no? Luego, pues derivaron aquellas radios piratas que fuera más o menos de la ley, pues transmitían noticias o actos o lo que sea, pero tampoco sin estar legalizados. Y luego, pues, surgimos los medios alternativos, que no voy a decir, bueno, no estamos penalizados, tampoco se nos tiene en gran consideración. Y estos medios alternativos, bueno, pues que van a participar en el foro, pues es para que la gente conozca, nos conozca, sepan dónde pueden publicar. No tenemos censura, muchos de nosotros incluso no tenemos publicidad, otros sí, porque es la única manera, a lo mejor, de que pueden subsistir y seguir adelante y prestar su servicio. No queda otro remedio, pero bueno, es una publicidad relativa que tampoco impone y pienso que tampoco coarta la libertad de expresión de estos periódicos. Y bueno, pues voy a leer un poquito la gente que va a participar, ¿no? Es para nosotros, pues, un orgullo que esta gente venga donde venga, participe y que vengan con nosotros, y vamos a tener pues una representación como el periódico El Salto, un redactor de Cuarto Poder, Sato Díaz. También tendremos pues como otra alternativa que se puede dar a los medios alternativos, un periódico de, por decir así, de barrio, ¿no?, que es el periódico Vallecas VA, pues que bueno, que dentro de lo que publique pues noticias de activismo dentro del barrio de Vallecas, pues evidentemente creo que están abiertos a otras alternativas. Como no podía faltar aquí Agora Sol Radio, también va a estar. Bueno, si nos está escuchando ya nos conocéis, pero si no, nos conoceréis. Y luego también Un Público España, que es un periódico de información, digamos así, de publicidad o información ciudadana, en que el ciudadano envía noticias que quiere compartir pues con el resto de gente que está apuntada a este medio, y bueno, y se comenta y se dice, esto nos gusta, nos gusta. En fin, es un periódico que solamente está en Facebook, aunque en principio empezó con una web que tuvimos, y digo tuvimos porque yo soy una de las redactoras de Un Público. Bueno, la redactora, creo que es la única persona que lo lleva, pero que tenemos como bastante gente que nos sigue, y que se tuvo que cerrar por falta de financiación, precisamente por no tener publicidad, porque nadie nos quería financiar. Pero en fin, eso no nos importa. Tenemos, bueno, ahora ya tengo, me toca ahora, Jorge, devolverte la pelota. Tenemos a Básicamente Precarias, que es este programa que estáis escuchando, y que bueno, pues que en cierta manera empezaron como con tertulios de programas del Espacio Común 15M, hasta que un día decidieron dar el salto y ponerse por su cuenta. Y aquí están, esta es otra alternativa. Si alguien tiene, pues no sé, la necesidad o le gusta tener un programa de radio, pues bueno, se puede someter a la asamblea de Agora Sol Radio, y que una de las personas que ya estamos en él pues lo patrocine o lo amadrine o lo apadrine. Y así surgió Básicamente Precarias, que ya anda solita por su cuenta. Y bien, tenemos también programas solidarias, y como Radio Vallecas, que va a estar con nosotros, y una participación, digamos, internacional, porque se puso en contacto con nosotros desde Sucre, Bolivia, Radio Encuentro, que nos ha enviado, pues ya lo tengo, ya lo leeré en el foro, pues su presentación, que ha querido pues un poco participar para que sepáis que fuera de España también existen medios alternativos. Y yo no sé si vosotros me tenéis que hacer alguna pregunta o... Sí, yo me recuerda, porque claro, yo ya tengo una edad, entonces me recuerda los movimientos... Ahora no presumas. No, pero es que lo viví con cierta intensidad en los años 80, el movimiento de radios libres. Claro. ¿Eh? Sí. Entonces fue un movimiento muy interesante que luego ahí ha tenido... Ahí está Miguel, que es Miguel Villafranca, sí, que conduce Radio Encuentro. Ajá. Y de alguna forma, pues estas emisoras que tenemos ahora son continuidad de aquellas de las radios libres. La única diferencia es que entonces era muy complicado, te tenías que mover entre el 105 y el 107 de la frecuencia modulada, unas a otras. Era muy complicado, y además no había una legislación que te permitiera funcionar en condiciones. Y ahora actualmente, con internet, con los podcasts, pues las radios libres siguen siendo radios, sí, libres, o comunitarias, o de muchas maneras se las llama, pues tienen muchas más posibilidades de alcanzar más audiencia. También me ha recordado, con el tema este de los medios de comunicación, los viejos fanzines, ¿ah, sí? Que eran una forma de comunicación absolutamente artesanal, y absolutamente precaria, tenían un alcance también limitado, sí. Pero probablemente se realizaron ahí grandes novedades, ¿no? Y grandes aportaciones, a pesar de eso tan pequeñito y de tan pequeño alcance. Y que realmente, aunque ahora tenemos internet y toda esta aparente gran difusión de la comunicación, sigue habiendo grandes problemas para llegar, ¿no? Sí, sí. Bueno, se me ha olvidado una persona que no es menos importante, que no figura, porque viene un poco como aspirante, pero que está invitada al foro, que es Susana de Flipas Gam, que ha solicitado hacer otro programa. Entonces, también ella más o menos se pusieron un poquito en contacto a través de programas como vosotros, de Espacio Común 15M, y posiblemente no lo hagan con la misma suavidad que nosotros, pero quieren un poco difundir lo que hacen y todo. Y entonces nos ha parecido muy importante, como habéis mencionado, que está presente la presencia femenina, pues que quiero decir que en la mesa vamos a estar, del Salto viene una redactora, Ágora Sol Radio por ver servidora y por un público también servidora, yo es que hago doblete para, como si no tuviera bastante, ¿no? Básicamente precarias también tenemos a Marta, sí, que además la recuerdo desde aquí que se ha comprometido en venir y grabar el sí, porque ellos tienen hacen el programa Solidarias, sí, que es un programa audiovisual, por eso otra mujer que vamos a tener. Y bueno, pues junto con Susana, pues contaremos un poquito la experiencia y el papel que jugamos como comunicadoras las mujeres dentro del eje de comunicación. Y bueno, a lo mejor el eje de comunicación es un poquito especial porque lo pretendemos hacer muy interactivo. Quiero decir que la gente que venga, y que espero que sea mucha, aunque los tengamos que sentar en el suelo, nos da igual, o que entren y salgan, participen y que se den cuenta desde el principio que eso, que es el espacio que nos ha reservado Tabacalera, va a funcionar como si fuera pues este estudio. Es un estudio grande y magnífico en que vamos a estar mucha gente y que tienen acceso a hacer sus preguntas, que van a salir, se va a grabar este programa en directo. Luego veremos ya cómo lo distribuimos, si hacemos dos partes, primera parte y segunda parte, porque son tres horas, y tres horas es mucho, pero se puede partir hora y media, y que lo va a compartir también el compañero de Radio Vallecas. Y bueno, pues con los medios que tenemos, como no tenemos un micrófono inalámbrico, pues se ha llegado a la solución de llevar un megáfono para que la gente haga sus preguntas y se lleguen y se puedan oír, porque también no hemos mencionado a César, que está aquí, que el pobrecillo pues estará no sé, que es un santo. Algún día teníamos que hacerle un homenaje, el día del homenaje, claro, el día, claro. Yo lo lanzo desde aquí, yo sí, sé sí, que él es un fan de la paella, y un día tendríamos que coger toda esta gente que le damos tantísima lata y hacerle un homenaje y llevarlo a un sitio. Una gran paella. En el foro no va a haber paella, pero o sea, va a haber cuscús. ¿Te gusta el cuscús también? Va a haber comida el sábado. Bueno, comida, pero eso es aparte. Comunitaria. Eso es aparte, yo. Aparte le invitas a una paella, ¿no? ¿Cómo que le invito? Le invitamos. ¿Cómo? A ver, ni que fuera yo la única que le doy la lata. Oye, ahora me estoy dando cuenta con esta conversación de que no hemos mencionado... Sí, pero sí, que no hemos mencionado todos los aspectos lúdico-artísticos de la, sí, del sí, foro, ¿no? Eso estaría bien que lo contaras, porque ya nos va quedando poquito tiempo. Nos va quedando poquito tiempo. Como hemos empezado un poco más tarde, vamos a terminar, bueno, un pues pelín más tarde. Pero... Bueno, sí, yo, es que mi programa viene a continuación. Y también, empieza que la no siguiente, sé si nos hemos dejado algún eje, porque como hemos hablado con tantas personas que me pierdo un poco. Sí, has hecho aquí un programa muy plural, Jorge. Sí. Una cosita, a raíz de las radios libres, Miguel Villafranca, este compañero que está en Sucre, ha estado muchos años llevando Radio Lora, que es una radio libre, una radio comunitaria en Zúrich, para la población de habla española, que es muy potente en Suiza y en concreto en Zúrich, precisamente también por lo que tú has comentado en el eje de fronteras y guerras, porque es que desde España ha habido mucha migración a Suiza, claro, que era un sitio, sobre todo a la hostelería se iba muchísimo, a la restauración, Y tú comentabas, claro, que cómo tratamos así a las personas migrantes cuando hemos migrado tanto. Claro. Pues en Suiza y en concreto en Zurich, Miguel hacía una radio en castellano y en varias ocasiones hizo un programa en directo haciéndonos entrevistas a personas del foro, porque él ha tenido, va y viene, uh-huh. y ha tenido relación y ha participado en otros foros de movimientos sociales en Madrid. Eso era por echar ahí una presencia a Miguel, que es desde la lejanía, ¿no? De los ejes nos faltaría hablar, que no hemos podido comunicar y no ha podido venir ninguna persona, de memoria histórica, memoria del pueblo y del arte como reivindicación social. Medio minuto de cada cual hay, sí. ¿Sí? Pues de memoria histórica, memoria del pueblo, se quiere hacer un análisis crítico del periodo colonial, de lo que ha sido la colonización española, la francesa también, que nos queda muy cerca, la esclavitud, se va a hablar también de no conformarnos con las versiones de la historia que nos han enseñado o nos han obligado a aprender, ver también todo eso con una visión no conformista. Se va a hablar también de la colonización en África, por supuesto, también en América Latina, y de la gentrificación también como una nueva forma de violencia contra la memoria de los pueblos, destruyendo la memoria de las ciudades y de sus barrios. Van a estar la plataforma contra la impunidad de los crímenes del franquismo, todos los niños robados son también mis niños, la Fundación Salvador Seguí Madrid, y una plataforma, el IRA, por la abolición de la esclavitud, Postori y Plaza de los Pueblos. Y en el arte como reivindicación, bueno, memoria histórica, memoria del pueblo, el eje es el sábado por la mañana. Y el arte como reivindicación... Me da no sé qué oírte, la pobre, sí, es que está fónica. El arte, ¿quieres que lea yo lo de...? Pues el arte como reivindicación social, si quieres leer los grupos que van a participar. Sí. Y decir que lo que quieren es expresar a través de la palabra y la música las reivindicaciones. Conserva esta, gracias, poquita, Amparo. Esta poquita voz para, gracias, que nos espera un fin de semana. Sí. Que además la mitad estamos como accidentados. Bueno, yo voy a decir que yo no voy a presentar ninguna ponencia, entonces en silencio puedo trabajar muy bien el foro. Muy bien, bueno, pues hemos visto que el arte también juega un papel muy importante dentro del activismo, y entonces hemos dado paso, o sea, todos los días va a haber una actuación, digamos así, artística, que toca el factor activismo social y que integran diferentes sensibilidades y expresiones artísticas. Lo que no sé ahora yo en este momento, por ejemplo, estos serán el sábado, sí, el viernes. El viernes va a participar el espérate un momentito que lo vea, porque lo tenéis aquí todo, no habéis puesto aquí todo. El viernes es Arte Total. Arte Total y además no, también. No, el viernes no es Arte Total, el viernes es Teatreras. Teatreras. Primero Teatreras Feministas, que será una pequeña obra de teatro feminista. Y después Teatro del Abrazo. Vale. Es y el que sábado, yo, el que sábado es muy largo, ya lo léelo. Tengo aquí, eso lo tengo yo. Vamos a ver, pues el sábado es muy largo, sí, porque tenemos poesía, tenemos, sí, música, largo, tenemos teatro, tenemos danza. Tiene más de 24 horas. Sí, el sábado es largo. Participan Asteroid Cultural, que van a hacer un baile flash mob, yo os digo que no os lo perdáis. Al principio yo iba a actuar, pero vamos a ver, me ha dado una contractura y vengo esta mañana del fisio y me parece que para acabar mal, pues mejor dejarlos a ellos. Y sea a las 20, entonces, a las 20:15. Léelo tú, sí. Sí, tenemos Arte Total, que nos va a dar entre música y poesía. Ellos hacen poesía y músicas, pues eso, que tratan de temas sociales. A las 20:30 tenemos Magalí Rebollar, música del Perú. A las 21:30 tenemos los Econoplastas, El Rincón Lento y La Taberna Fantástica a las 21:45. O sea que vamos a acabar a las tantas de la noche. Pero vamos a acabar muy felices porque nos lo vamos a haber pasado, bueno, bastante bien. Vamos a acabar, nos queda el domingo. ¡Ojo! Claro, el domingo la gran asamblea. Bueno, pues una vez... pasado los ejes, una vez pasados pues las actuaciones, que hay una actuación todavía pendiente para el domingo, pues va a haber una asamblea de puesta en común a las 11:30 de la mañana, pues que vamos a hacer un resumen más o menos de cómo nos ha ido, los debates, qué conclusiones hemos sacado, qué lados positivos, porque vamos a tener lados positivos, negativos, ¿no? Y unas propuestas de cada eje, y bueno, a micro abierto. Y, como no, cerrará el Foro de Movimientos Sociales de Madrid la actuación de nuestra muy querida Solfónica sobre las 13:45. Vale. Y después nos iremos a derrumbar a casa. Bueno. Pues vamos a ir cerrando el programa. Nos queda contar un poco algunas convocatorias que puede haber. Perdona, Jorge, recordar a todas las personas que nos oigan la web, porque en la web están colgadas los vídeos, las entrevistas, el programa completo, todo. www.foromsmadrid.org. foromsmadrid.org. Gracias. Vale. Y aunque sea un poco hacernos un flaco favor al hacer las convocatorias que existen también simultáneamente a la nuestra del Foro de Movimientos Sociales, pero poco de por honestidad no me remedio, que y porque además hay algunas convocatorias interesantes, las vamos a ir desgranando ahora según sucede la música, y vamos a ir cerrando un poco el tema también con la lectura de un par de párrafos más de la entrada de sobre movimientos sociales en Wikipedia, porque es interesante lo que dice. Pues siguiendo con la lectura de la entrada de Wikipedia sobre la vocación, dice: la vocación de los movimientos sociales es muy grande por su diversidad, por sus muchos objetivos, desde su auge en la década de 1960. Su prestigio también es grande. Es una de las vías lógicas de participación ciudadana. No son fundaciones sociales u organizaciones no gubernamentales, que son unidades asistenciales. El concepto revivió en Alemania hacia los años 70 con la formación de los grupos de acción cívica. Los movimientos sociales rara vez confluyen en un partido político. Su labor se basa en presionar al poder político mediante reivindicaciones concretas o en crear alternativas. Estas alternativas o reivindicaciones se convierten en su principal identidad, sin tener que llegar a plasmar un ideario completo. De acuerdo con Hagan, existen 5 tipos de relaciones entre los movimientos sociales y los partidos políticos: articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación. Las primeras 2 limitan seriamente la autonomía del movimiento. Las últimas 2 son menos restrictivas. Y, para terminar, son el equivalente a acción afirmativa o grupo de presión para la modificación de la opinión pública y de las políticas públicas, similar al lobby. Tienen un carácter de permanencia en el tiempo y con un gran número de personas representativo, con relación a los que sufren o ignoran el problema, con un número. Su recuerdo histórico es muy antiguo, y aquí se remonta a un movimiento social antiquísimo en nuestro... Dice, su recuerdo histórico es muy antiguo, por ejemplo, los comuneros de Castilla. Son algunas veces el nacimiento de una idea con líderes carismáticos memorables, y su génesis puede derivar hacia un movimiento o iniciar una revuelta, o más contundentemente una revolución, como la Revolución Mexicana, y asimismo la eventual plataforma para un partido hacia el poder. En fin, es muy interesante lo que se cuenta en la entrada de Wikipedia, que se ve que es una aportación seguramente corregida y modificada varias veces, porque es como se hace colectivamente y en común la Wikipedia. Y... Y ya para cerrar las convocatorias de estos mismos días, tenemos que se está celebrando una semana por la vivienda en Lavapiés. Hoy mismo hay un acto, se llama Tú decides quién se queda en el barrio. Ha sido este acto, ha sido esta mañana. Luego también Durante varios días va a haber una serie de actos organizados por la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que muchas veces acoge las reuniones de preparación del foro, y van a tener una serie de conferencias. Hoy mismo hay un taller formativo sobre el testamento vital, y el martes 9 hay una charla, coloquio, La eutanasia debate. Este va a ser en la librería Sin Tarima de la calle Magdalena 32. Y luego, coincidiendo con el foro, pues en la Asamblea Popular 15M de Carabanchel se celebran las jornadas de autodefensa laboral Jaleo, y hay una mesa redonda en el ESLA ECO. También hay una cosa curiosa, que normalmente es posible que la anuncie también Amparo en su programa, que es una cosa que se llama la Asamblea Loca, una asamblea que va a tener lugar en el Ángel Caído del Retiro, y no dice el horario ni nada, pero claro, como es una asamblea loca, pues no se puede tampoco saber demasiado en qué va a consistir. Y el martes 19, en el Teatro del Barrio, en la calle Zurita 20, hay un acto que tiene un título bastante largo, pero bastante explicativo. Se llama Respuesta a la ofensiva neoliberal en la era Trump. A un año del tratado con Canadá, el TTIP por la puerta de atrás y otros tratados en la agenda de la Unión Europea. Finalmente, el sábado 6 de octubre tenemos que recordar que se celebra el aniversario del Mercadillo Ecológico de Malasaña, con una serie de actuaciones y actos en el local de Antonio Grillo 8. Y ya no anunciamos más. Lo más fundamental para nosotros es el foro de movimientos sociales en el que vamos a participar y que vamos a estar allí. Para recordarlo una vez más, es en la Tabacalera, en la calle Embajadores 53. Son los días 5, 6 y 7 de octubre, y la mejor forma de llegar es el metro Lavapiés o Embajadores. Y hasta la próxima semana, que muy probablemente modifiquemos el horario por dificultades para estar todos, pero también porque nos parece que va a ser un día mucho mejor para hacer las tertulias el domingo por la tarde. Hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Y sí, ya sé que habréis echado de menos la voz de Marta, nuestra gran animadora de los programas de Básicamente Precarias, pero os prometo que la vamos a volver a tener el próximo programa. Take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day.